escribo versos. En una página en blanco soñé tanto, tanto con encontrarlo con hoy. Me parece un sueño realizado, algo que no debería estar pasando. Cierro los ojos y ahí está. Estando en sus brazos siento que nada me dañará. Tan dulces son sus palabras que apagan mi llanto tan blanco a la oscuridad. Cuando él está a mi lado a veces siento que no es para mí. Solo su presencia me hace tan feliz. En los buenos momentos juntos festejamos, en los malos me tiende la mano y es cuando me demuestra su amor. Porque en los buenos todos son tus amigos, pero en los malos solo están los verdaderos. Me detengo un segundo y pienso en él, aunque en realidad miento, siempre está en mi mente. Él es mi ángel guardián, el que vela por mis sueños y siempre está ahí cuando lo necesito. Él es el dueño de mi corazón, de mi alma y de mi amor. Él se robó todo con solo una mirada enamorada. Él es más que un chico, más, él es el amor de mi vida. Una caricia basta para tenerme a sus pies. Yo lo amo más de lo que creen, yo lo sé y con eso basta. Él lo sabe y no lo duda, él es mi sol, mis estrellas y mi luna. Me detengo un segundo y pienso en él, aunque en realidad miento, siempre está en mi mente. Él es mi ángel guardián, el que vela por mis sueños y siempre está ahí. Cuando lo necesito, él es el dueño de mi corazón, de mi alma y de mi amor. Él se robó todo con solo una mirada enamorada, porque él es más que un chico más. Él es el amor de mi vida, una caricia basta para tenerme a sus pies. Yo lo amo más de lo que creen, yo lo sé y con eso basta. Él lo sabe y no lo duda, él es mi sol, mis estrellas y mi luna. ¿Por qué? Porque ella es la razón, con sinceridad, de que lata mi corazón. De verdad, porque quiero estar con ella toda la eternidad. Porque son nuestros corazones, con razón. Sentíamos temores al estar separados, lo pudimos lograr. Estuvimos siempre atados, nuestros corazones juntar. A pesar de la distancia, cada obstáculo con confianza. Superamos y alcanza, subimos mucha fuerza y valor. Yo luché por tus besos y por tu calor. Para usted con mucho cariño y amor. Porque sos todo para mí. Estaremos los dos por un siempre sin fin. Estaré con vos, estaré junto a ti. Quiero besarte, decirte que te quiero, tomarte de la mano, decirte que por vos me muero. Abrazarte con mi cariño sincero, ser solo tú y yo en este sendero. Te amo todo el año desde enero hasta siempre, porque mi corazón lo siente. Con razón sigue latente, con un amor firme eternamente. Te amo como vos no hay ninguna. Te amo, sos mi luz, mi estrella, mi sol y mi luna. Te amo, con vos soy feliz como bebé en su cuna. Te amo, como vos no hay ninguna. Te amo, sos mi luz, mi estrella, mi sol y mi luna. Para nuestros amores. Ya. El Tati Sama y la Tefi Otaku. 2010. Nueva generación. Ya.